Pero queremos conocer la situación que se está viviendo en relación a la resistencia de compañeros y compañeras, de los vecinos, por la autovía de la ruta provincial número 5, este tramo que va de Altagracia a Villa Ciudad América, donde la Asamblea para Bachasca está resistiendo en el lugar ya desde hace semanas. Hubo hace un par de semanas un momento bastante crítico, y ahora están convocando a una concentración ante la fiscalía para exigir que avancen, porque realizaron una denuncia penal para que frenen las topadoras. Estamos en comunicación con Diego Aranda, que es compañero integrante de Asamblea para Bachasca, para que nos cuente cómo está la situación en esa zona. Diego, muchas gracias por estos minutos. Contanos cómo viene sucediendo todo y qué se espera en la jornada del jueves 7 de abril. Bien, bueno, muchas gracias en primer lugar por el contacto. Bueno, viene siendo un proceso histórico, ¿no?, de lucha aquí en el Valle de Parabachasca. Desde hace casi 2 años que venimos con visibilizaciones, denuncias, acciones concretas para poner manifiesto en primer lugar toda la ilegalidad que contiene el proyecto de la autovía de la Ruta 5, los impactos que va a tener, el impacto irremediable, irreversible que va a tener, no solamente sobre el monte nativo de un valle, sino además y principalmente sobre la cuenca hídrica, cómo este proyecto va a afectar irremediablemente la disponibilidad de agua potable, que ya viene sufriendo el Valle de Parabachasca una crisis hídrica que se ha ido profundizando en los últimos años, y este proyecto va en esa sintonía, ¿no? Nosotros hemos hecho dentro de las acciones presentaciones de amparos ambientales colectivos, y hace 10 días presentamos una denuncia penal a uno de los fiscales de la ciudad de Altagracia, en este caso Alejandro Peralta Otonello, solicitándole que investigue si se hubiesen o si se estuviesen cometiendo algún delito en todo el proyecto de la autovía de la Ruta 5. Estos delitos son, en primer lugar, presunto delito de mal desempeño de deberes funcionarios públicos, todas las autoridades involucradas en el proyecto, y además presunto falsedad de documento público, puntualmente lo que tiene que ver con el estudio de impacto ambiental, que nosotros denunciamos que tiene muchísimas ilegalidades e irregularidades, y que con ese estudio de impacto ambiental se le dio licencia ambiental a las empresas que fueron adjudicatarias para que avancen con esta obra, ¿no? Con relación a este acampe que están realizando la Asamblea, ¿cómo están fortaleciendo la lucha los vecinas y vecinos en el lugar? Es un ejemplo de poner el cuerpo, ¿no?, lo que están realizando en este acampe en la ruta para poder frenar a las topadoras, que, como estaban comentando, también están a 50 metros ya del acampe, con lo cual se va a estar definiendo además lograr que estas topadoras frenen la obra. Sí, es lo que estamos pidiendo. Dentro de la denuncia penal que presentamos, también hay una solicitud de una medida cautelar pidiéndole al fiscal que hasta que él realice la investigación pertinente, la obra se detenga, las topadoras frenen, porque el daño que están generando es irreversible e irremediable, principalmente sobre la cuenca hídrica del Valle de Parabachasca, ¿no? El acampe hace 20 días que estamos allí, se viene un acampe permanente donde todos los días estamos en el acampe las 24 horas con los compañeros y compañeras, vienen compañeros y compañeras de otras asambleas de las provincias de Córdoba y de otros lugares también allí, que es un acampe informativo, donde venimos visibilizando, donde invitamos a los vecinos y vecinas del valle que se puedan acercar a informarse, a compartir y visibilizar cómo está el avance de la obra. Como bien vos decías, están a 50 metros en este momento de este acampe, viene siendo muy impactante ver las topadoras, cómo están arrasando el monte nativo, la flora, la fauna de todo un valle para la construcción de cemento para automóviles por allí, ¿no? Entonces el acampe viene siendo, como otros tantos acampes, siempre los decimos, que son emblemáticos en las luchas sociales y ambientales, viene siendo un espacio de resistencia y también de mucha dignidad, ¿no? ¿Qué acuerdos van logrando con los vecinos? ¿Ven resonancia de la comunidad? ¿Qué pasa con respecto a la licencia social de esta obra? Bueno, sí, creo que el acampe ha dado una visibilización muy importante en el territorio y hacia afuera también. Creo que estar allí en un primer momento fue un acampe de bloqueo donde frenamos las topadoras hasta que nos desalojaron. Esto viene teniendo mucha repercusión. Los vecinos y vecinas que se están llegando, que pasan necesariamente por el trabajo de las topadoras, pueden visibilizar eso, y para nosotros es muy importante que puedan ver y compartir las sensaciones. Creo que eso también ha puesto en tensión cómo se ha bajado este proyecto que tiene que ver con toda la construcción de un discurso y un sentido sobre el desarrollo de comunidades, el desarrollo de las comunidades, digo, y el progreso, que siempre se lo asocia al asfalto, al cemento y demás. Entonces, poner en discusión ello con los vecinos y vecinas que se acercan a la campi viene siendo muy importante, ¿no? En relación a la licencia social, en la audiencia pública digital que tuvimos el año pasado, previo al otorgamiento de la licencia ambiental, el 90% de quienes participamos allí rechazamos el proyecto, si bien en una audiencia no vinculante, pero sí fue importante remarcar que el 90% de quienes participamos rechazamos este proyecto allí. Y ese incremento se fue manifestando en todo este tiempo también a partir de ya el inicio de la obra con las familias, que muchas de esas están siendo expropiadas y desalojadas de su vivienda en este momento para la construcción de esta autovía, ¿no? Van a estar haciendo una conferencia de prensa que se va a transmitir en redes, en la cuenta de Instagram de la Asamblea para Bachasca. ¿Cómo se puede aportar en esta difusión y en este apoyo para quienes no estamos físicamente en el territorio, pero sí desde el abrazo? Bueno, sí, en primer lugar eso, acompañarnos desde allí, desde difundir a través del Instagram de la Asamblea, asamblea.parabachasca. Allí vamos a estar difundiendo la conferencia en vivo, la presencia y la concentración en la fiscalía que debe resolver la cautelar antes que ya el fin de semana las topadoras lleguen a la altura del acampe. En primer lugar, Violeta, eso por ayudarnos a la difusión viene siendo muy importante. Sabemos que las luchas son de los territorios, pero también son de los sentires que van llegando porque vienen siendo compartidas. Entonces, eso es muy importante en este momento. Creemos que desde allí y también esto replicar en donde estén siguiéndonos, creo que eso es fundamental en este momento. Y en esta conferencia además van a estar compartiendo todo este detalle de estas presentaciones de denuncia penal, con todo lo que implica presentación de pruebas que siempre se exige a los ciudadanos cuando quieren acceder al sistema judicial. Exactamente, es la idea poder compartir todo este proceso histórico que venimos realizando y también poner de manifiesto cuáles son los intereses de la justicia al no responder. Desde agosto del año pasado hay un amparo ambiental colectivo y en este momento hay una denuncia penal y una cautelar. Todo eso hace que también quienes deben resolver, que es el Ministerio Público Fiscal, en este momento no lo esté haciendo. Y eso es necesario para nosotros mañana en la conferencia compartirlo y ponerlo de manifiesto, ¿no? Muchas gracias, Diego, por estos minutos. Reitero yo la cita virtual desde asamblea.parabachasca en Instagram. Van a estar transmitiendo la conferencia de prensa del jueves 7 de abril a las 12 horas, donde van a estar concentrándose frente a la Fiscalía de Segundo Turno de Altagracia en la calle Urquiza 257. Exactamente, allí de la ciudad de Altagracia está la Fiscalía de Segundo Turno. Allí vamos a estar presentes mañana a partir de las 12 horas. Muchas gracias, Diego, y mucha suerte para todos y todas. Bueno, a ustedes, un fuerte abrazo.